parado en Leno, pasaba una mulatica muy rechula y bonitica, la mujer de Magdaleno. La seguí hasta la quinta, le hice, me miró, la pícara comprendió que traía la buena pinta. A vacilar no se puede, a tumbanchar no se puede, vamos a bailar no se puede, vamos a tomar ni se puede. Después de algunos tragos, estando muy divertido, se apareció su marido queriéndome entrar a paso. Tengo fama de Darcova y encendí una marihuana, tranquilo que vuela andoba y ahí me salvó la campana. A vacilar no se puede, ay, pero vamos a cumbanchar, mi negra, no se puede, ay, pero vamos a gozar, mi salsa, no se puede, es el toque. Se puede, ay, pero vamos a...